pequeño Solín son prisioneros de un nativo en medio de la selva lacandona. Después de haber sido abandonados por el astuto Rosco, Calimán lleva a cabo un gran incendio en la selva con el objeto de atraer a los misteriosos moradores que los vigilaban sin acercarse. El gran incendio convertía en gigantesca hornaza aquella zona y Calimán y Solín habían quedado atrapados en el fuego. Después de intentar cruzar aquella barrera llameante, Calimán había perdido el sentido junto con su pequeño amigo. Horas después, recobraban el conocimiento, descubriendo que estaban dentro de una rústica champa o choza construida de palma y varas, y eran prisioneros de un nativo, al parecer un lacandón. El mismo hombre que los había estado vigilando y que al descubrir el incendio los había rescatado y llevado a su choza, salvándolos así de una muerte segura. Pero pese a que Calimán había tratado de conquistar la amistad del nativo, este los consideraba sus prisioneros, obligándolos a beber un fuerte brebaje que los hacía perder el sentido nuevamente. Estaban pues prisioneros en medio de la selva, en poder de aquel nativo de mirada hosca y desafiante. El sol caía a plomo sobre Calimán. Lentamente el hombre increíble despertaba. Entre sus ojos miraban en torno, distinguiendo solo figuras borrosas. Los chillidos de los monos arahuates, el grito de las aves salvajes, todo el rumor de la selva lacandona penetraba al cerebro de Calimán, punzándole como mil agujas que le taladraban la cabeza. Quiso moverse, pero entonces se dio cuenta que estaba atado de pies y manos a un viejo tronco. Prisionero. Fuertes lianas atan mi cuerpo contra este árbol. No puedo hacer ningún movimiento. ¿Y Solín? ¿Dónde está Solín? Ansiosamente Calimán miraba en torno, descubriendo a su pequeño amigo, inconsciente al igual que él, atado a un árbol contiguo. En un momento Calimán se daba cuenta del peligro que vivían. Estaban fuertemente atados a los árboles, bajo el sol inclemente que quemaba sus cuerpos, debilitándolos aún más. No hay duda que el nativo cumplió su amenaza. Los considera enemigos y prisioneros. Nos dio a beber un brebaje que nos adormeció y aprovechó entonces para dejarnos aquí atados. ¿Qué va a hacer hasta lo imposible por romper las ligaduras? Los potentes y musculosos brazos de Calimán acaban de romper las lianas que lo aprisionaban, pero... No, las lianas son fuertes. Lo único que consigo es hacer sangrar las quemaduras que sufrí durante el incendio. Sin embargo, te voy a insistir. El amplio tórax de Calimán, desnudo, sudoroso, se hinchaba con toda la potencia de sus músculos, pero no lograba romper aquellas lianas que lo aprisionaban. De pronto, reaccionó al ver que el pequeño Solín recobraba el sentido. Solín. Solín. ¿Me escuchas? Solín. Calimán. ¿Qué ha sucedido? Solín, estamos prisioneros del nativo, atados contra los árboles y en espera quizá de nuestra muerte. Sí. Ahora lo recuerdo todo. Ese hombre nos dio un brebaje que nos hizo perder el sentido. Y ahora estamos aquí, atados como fieras rabiosas. Siento que la cabeza me estalla. Y llevamos varias horas bajo el ardiente sol, Solín. Debemos intentar escapar. ¿Pero cómo? No puedo mover una sola mano. Las lianas son fuertes, pero... aún así las romperé. Calimán aspiraba profundamente para aumentar la potencia de sus poderosos músculos. Y luego hacía grandes esfuerzos por romper las lianas. Las lianas chirriaban. Parecía que de un momento a otro iban a romperse por la presión de los músculos de Calimán. ¡Bravo, Calimán! ¡Las lianas se aflojan! ¡Van a romperse! ¡Un esfuerzo más! ¡Ay! Calimán estaba a punto de vencer cuando una voz imperiosa lo detuvo en la acción. ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Pedro Blanco! ¡Estás en mi poder! Calimán, mira. El nativo nos apunta con una flecha. Iba a disparar con su arco contra nosotros. El nativo sostenía en las manos el rústico arco, tensado al máximo con una flecha apuntando directo al corazón de Calimán. En expresión de su rostro cetrino se advertía la decisión y el deseo de matar. Los dioses de la selva piden muerte de extranjeros. Espera. Espera, amigo. No puedes pasarnos. Somos amigos. Necesitamos tu ayuda. Tú, Macó. Malo, malo. Quemas mi selva y asustas al jabalí y al venado. Tú y Chan Shifal deben morir. Tu sangre calmará la furia del dios de la selva. Y entonces el venado y el jabalí regresarán. Y yo no moriré de hambre. Nunca tratamos de hacerte daño, comprendes. Somos amigos. Necesitamos tu ayuda. ¡Quieto! ¡Macachí! ¡Macachí! ¿Eh? Yo sacrificar a Moco Blanco y a Chan Shifal con mis flechas. ¡Así! ¿Qué? ¡Calma! Apuntaba con su arco y flecha directo a Calimán y sin esperar más lanzaba una mortífera flecha. ¡Calma! ¡Calma, Salim! ¡Calma! Que la flecha se clavó muy cerca de mi cabeza. Tienes esquivar a tiempo. Pero ya prepara otra flecha. ¡Míralo! Los dioses de la selva piden tu muerte, Macó Blanco. Calimán, va a matarte. Esta vez no lograrás esquivar la flecha. Pero tengo armas para vencerlo. Y los ojos de Calimán se clavaron en los oblicuos ojos del nativo. Por un instante aquel hombre quedó paralizado bajo el influjo y dominio de la mente de Calimán, que trataba de hipnotizarlo para realizar un acto de ilusionismo. Tus ojos parecen de un demonio. Pero te mataré, te mataré. ¿Matarme? ¿Cómo? Mira lo que tienes en las manos. El nativo miró el arco y flecha que sostenía en las manos y que al instante se convertían en serpientes que se enroscaban en sus brazos. ¡Ay! ¡Serpientes! ¡Serpientes venenosas! Calimán, en un acto de ilusionismo, hacía que el nativo viera transformado su arco y flecha en dos serpientes que se movían amenazadoras. Aquel hombre aterrado arrojó con desesperación el arco y la flecha, viéndolas como serpientes. ¡Macó Blanco! ¡Brujo! ¡Brujo! ¡Convierte mi arco y flechas en víboras! ¡Macó Blanco! ¡Brujo debe morir! ¡Mira, Calimán te va a atacar con el machete! El nativo enfurecido y aterrado se acercó cauteloso a Calimán, esgrimiendo amenazador el descomunal machete. Pero los azules ojos de Calimán estaban fijos en sus ojos, hipnotizándolo, haciéndole ver actos de ilusionismo. ¡Yo matar! ¡Macó Brujo! ¡Yo matar! No podrás matarme. Mírame. Mírame. Verás cómo se transforma mi cuerpo. ¡Mírame! Y ante los ojos del nativo, Calimán se transformaba en un tigre. Un gigantesco tigre, amenazante y furioso. ¡Mol! ¡Mol! ¡El brujo te ha convertido en un Baal! ¡Tigre! ¡Tigre! Y el nativo, viendo que Calimán se transformaba en Baal, en tigre, dejaba caer el brujo que mostraba de hinojo, gimiendo azorado. ¡No! ¡No, sagrado Baal! ¡Perdona mi vida! ¡Perdona mi vida! El nativo gemía suplicante ante Calimán, que se había convertido en gigantesco tigre que rugía amenazante. Solín aprovechó aquel momento para decir... ¡El tigre te tomó! ¡Déjame en libertad o te matará! ¡Sí! ¡Yo dejar libre al sagrado Mon! ¡Yo dejarlo libre! Temerosamente se acercó el nativo y levantando el machete cortó las ligaduras que ataban el cuerpo de Calimán. guardián de sus ojos era un tigre. Ya estás libre, sagrado amor. Ya estás libre. ¡Perdona mi vida! ¡Perdona mi vida! Y el nativo volvía a postrarse de hinojos, gimiendo alterado ante Calimán, el cual seguía viéndose como un tigre. Calimán hizo un pase de magia y el ilusionismo terminó. Calimán volvía a aparecer ante los ojos del aterrado nativo con su figura de hombre. ¿Estás convencido de mi poder, Liz? Sí, gran Sajak. Perdona mi vida, gran Sajak. El rostro de Calimán, sudoroso, se iluminaba con una sonrisa de triunfo. Había logrado por medio del hipnotismo que el nativo lo libertara. Y ahora estaba ahí, postrado de hinojos, gimiendo temeroso y diciéndole: ¡Gran Sajak! ¡Gran brujo! ¡Gran brujo! Calimán avanzó sonriente y desató al pequeño Solín, que lo miraba con asombro. Oh, ¿ya estás libre, Solín? Sí, oye, amigo. ¿Cómo es que puedes transformar tu cuerpo en forma tan asombrosa? Primero convertiste el arco y flecha del nativo en serpientes venenosas. Y ahora te convertiste en tigre. ¿Cómo puedes hacerlo, Todo fue un acto de ilusionismo. Mi mente dominó la del nativo y le hice creer todo eso. Ahora él me teme y obedecerá a nuestras órdenes. Escucha. ¿Obedecerás mi palabra? Sí. Sí, gran Sajak. Obedeceré. Obedeceré. Pero no me hagas víctima de un Spurjak. ¿Spurjak? ¿Hechizo? Oh, no. Notaré un hechizo siempre y cuando obedezcas mis órdenes. ¿Entiendes? Sí. Sí, gran Sajak. Yo obedezco. Pero no me hagas hechizo. No me hagas Spurjak. Tu gran brujo. Gran Sajak. Tiempo después, Calimán y Solín eran tratados con atenciones y gran respeto por el nativo. A la sombra de una champa o casa rústica, bebían agua fresca que mitigaba su sed y disfrutaban de una suculenta pierna de jabalí asada. El nativo los miraba con respeto y temor. Permanecía a prudente distancia, pendiente de cumplir cualquier orden y deseo. A su lado, una mujer de rostro inmutable y dos muchachos permanecían quietos mirando a aquel hombre blanco que era brujo y se convertía en tigre. Solín, el pequeño Solín, comentaba en voz baja: Calimán, ¿observas? La mujer y esos niños los miran con respeto y temor. Sí, son la esposa y los hijos del nativo. Nos creen brujos y, o dioses de la selva y cumplirán todos nuestros deseos. Por lo pronto hemos comido a cuerpo de rey. Así es. La pierna de jabalí asada estaba deliciosa y el agua fresca del manantial ha mitigado nuestra sed. Oh, Salim, no hay como una buena comida para recuperar las fuerzas perdidas. Calimán, ¿este hombre es un lacandón? Digamos que pertenece a la raza lacandona, aunque su jerarquía es menor. Este hombre también es descendiente puro de los antiguos mayas y viste igual a los lacandones. Y debe crecer su cabello hasta los hombros y sabe manejar el arco y la flecha, pero... ¿sabes? No es propiamente un distinguido lacandón. ¿Entonces? Es un tzotzí. ¿Y eso qué quiere decir? Tzotzí es, en lengua maya, significa trabajador, jornalero, encargado de trabajos del campo, digamos, para cortar las ventas del enequén. Conoce la selva, es un magnífico cazador, pero no es de la jerarquía y alcurnia de los lacandones, ¿comprendes? ¿Y tú crees que hacerte llevarnos hasta Bonampasa, no? Por supuesto, Salim. Está tan asustado y no respeta tal grado que accederá con gusto convertirse en guía a través de la selva. No deberías confiarte tanto, Calimán. Recuerda que este hombre es astuto. Puede estar tendiéndonos una trampa. Oh, sí. Por ejemplo, haber envenenado la comida. ¿Qué? ¿Envenenado la comida? Sí, es probable que haya puesto algún brebaje en la pierna de jabalí o en esos frutos. Tal vez en el agua que con tanta avidez has bebido, Solín. Señor, entonces ya no quiero seguir con él. No, Solín, pierde cuidado, que este hombre no se atreverá jamás a intentar contra nosotros nada. Pero te crea un brujo de la selva, un sayá, como él te llamó. Precisamente por eso respetará nuestras vidas. Sabes, los nativos temen y respetan a sus dioses y brujos, y por nada del mundo nos harán daño. Ahora mismo te lo demostraré. Amigo, acércate. El nativo se acercó presuroso, mientras la mujer y los niños miraban a Calimán con respeto. Ordéname, gran sacia. Ordéname. Necesitamos tu ayuda, sí. Tenemos que llegar a Bonampak. ¿Bonampak? ¿Sagrada tierra de señores lacandones? Sí. Y debemos partir ahora mismo. Tú serás el guía. Camino largo. Muchos soles y lunas para llegar a Bonampak. Sí, pero estoy seguro que tú conoces caminos más cortos, atajos a través de la selva. Piensa que es un Sabyak quien te lo pide. Sí, sí, gran Sabyak. Sí, puede llevarte pronto a Bonampak, pero Bonampak es tierra prohibida. Un Sotzi como yo no tiene derecho a entrar en sagrada ciudad. Señores lacandones, me matarían. Solo necesitamos que nos guíes a través de la selva y cuando estemos cercanos a Bonampak podrás regresar. Piensa que es tal ya quien te lo pide. Si ofreces mi espíritu, puedo convertirte en pájaro o en lagarto. Puedo hacer que te arrastres por el resto de la vida como si fueras una serpiente. No, no, no, gran Sakyak. Sí, obedece. Llevarte a Bonampak. Llevarte a Bonampak. Bien, en tal caso, Sajak te ordena ponernos en marcha ahora mismo. Prepara comestibles, agua fresca del manantial. Y Pukiyen, esa bebida de maíz cocido endulzado con miel de que mitiga la sed y reconforta. Lleva Pukiyen, pero sin rebajes adormecedores, ¿eh? Sotzi, obedece. Sotzi, obedece. ¿Has visto, Salim? Nuestro amigo obedece. Sí, Calimán. Es decir, que ya no nos él a través de la selva, por caminos y atajos que solo los lacandones conocen, llegaremos a Bonampak quizá en un día de marchas forzadas. Calimán, pero creo que te olvidas de algo. ¿Qué? Te olvidas de Marila. Señorita Marina. No, no, Salim, no la he olvidado. ¿Cómo hacerlo si ella ha estado en peligro desde el momento en que Rosco la secuestró? ¿Pero a dónde la han llevado? ¿Dónde están? Piensas ir a Bonampak, pero eso es abandonar a su suerte a la señorita Marina. El enigma consiste en saber dónde está. Sí, es imposible saber, ¿no? Te equivocas, Salim. Un día te dije que el arma más prodigiosa y potente con que cuenta el hombre es su mente, su cerebro. Escucha bien, Salim. Por medio de la mente podremos saber dónde está la señorita Mariela. ¿Dónde la ha llevado Rosco? No comprendo, Salim. ¿Es que también tienes dotes de adivinanza? No precisamente, Salim. Pero por medio de la telepatía. Sí, por medio de la telepatía podemos hacer contacto mental con Mariela y saber el sitio aproximado donde se encuentra. ¿La puedes localizar a muchos kilómetros de aquí? Sí, Salim. Es un acto de concentración mental y telepatía que requiere grandes esfuerzos, pero lo lograré. Por medio de la telepatía me comunicaré con Mariela y sabré dónde la tiene el malvado Rosco. Y tal vez, Salim, tal vez podamos salvarla por medio de la telepatía. Cercana a las ruinas de la gran ciudad de Bonampak, Rosco tenía cautiva a la joven Mariela. Ocultos en una choza, la muchacha no podía defenderse de las intenciones malévolas de Rosco. Muy bonita, señorita Mariela. Desde la primera vez que la vi, me di cuenta que es usted muy hermosa. ¿Sabe? He pasado mucho tiempo en la selva, viendo a esas mujeres nativas de piel oscura y áspera. Pero extrañaba a las mujeres blancas, hermosas y jóvenes como usted. ¡Déjeme! ¡Déjeme, no me toque! Vamos, vamos, no se resista. Recuerde que no tiene escapatoria. Recuerde que estamos en el Valle de las Serpientes. Si intentara huir, no alcanzaría a ir muy lejos antes de que las serpientes venenosas que abundan en estas tierras la atacaran. Pienso que sería una pena que una mujer tan bonita como usted tuviera una muerte tan espantosa. Atacado por las serpientes venenosas. No, sería algo absurdo. Más que le vale ser dócil conmigo. El pobre Rosco se siente muy solo. Déjeme, suéltame. Piense que si es buena conmigo, yo la puedo ayudar a encontrar a su padre, al profesor Mendoza. Solo tiene que ser amable conmigo. No, déjeme. Mariela. ¿Qué? ¿Qué? Me pareció escuchar la voz de Calimán. ¿Qué? ¿Calimán? Él está muy lejos de aquí. En plena selva y a estas horas debe estar muerto. Olvídese de él. Mariela. No. ¿Puede ser? ¿Qué tal, man? ¿Qué tal, man? ¿Qué quiere salvarme? ¿Logrará Calimán salvar a la joven Mariela por medio de la telepatía y transmisión de pensamiento? Distante varios kilómetros el uno del otro, ¿podrá salvarla del malvado Rosco? ¿Y qué peligros afronta el profesor Mendoza en manos del traicionero Capitán Scott?